1963, más de 250 mil hombres y mujeres de color marcharon por las calles de Washington en protesta por las injusticias. Oye, zapatero, tu zapato. ¿Cómo llegué a hacer fotógrafo? Sander Kerner, interpretado por Daniel Brühl en la cinta alemana de 2003, Goodbye Lenin. Todos ellos pasan por el Puente de las Brujas, sábados 2 de la tarde, por San Vicente Estéreo. Encuéntrenos también en elpuente.tk.